Estamos con uno de los profesores que está impartiendo curso a los adultos en Galicia, en La Coruña. Diego Salgado, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, quería que nos contaras un poco en qué consisten estos cursos que está dando la Junta de Galicia y cómo se lo están tomando estas personas que están acudiendo a este tipo de cursos. Bueno, te cuento un poco la dinámica de estos cursos, ¿no? Son, como tú bien dices, son cursos que subvencionados por la Xunta de Galicia, por el gobierno autonómico de aquí, de la comunidad. Y en este caso, profesores como yo, normalmente somos gente joven que ilustramos, damos clase a adultos que desconocen de alguna manera las nuevas tecnologías y que por voluntad propia y de forma gratuita vienen a nosotros y durante lo que son tres horas a la semana, pues les explicamos un poco cómo navegar por internet, cómo mandar correos, bueno, un poquito lo que vienen siendo las nuevas tecnologías. ¿Y la gente, cómo la encuentra usted? ¿La encuentra un poco perdida al principio? Supongo que habrá gente que llegará que no sabrá ni encender el ordenador, ¿no? Bueno, partimos de la base de que son cursos, como te decía, voluntarios, con lo cual la gente viene deseosa, ¿no?, de aprender. Si no, no se apuntarían, ¿no? Hay de todo, hay gente que tiene alguna noción básica, que quiere ampliar conocimientos, a los que les solemos decir que vayan a cursos más especializados, porque los nuestros son cursos más de iniciación, y luego hay el típico que no tiene ni idea, ¿no? Y esa gente, pues hay que explicarle un poquito desde cero, ser pacientes y bueno, la verdad que estamos contentos porque poco a poco con esa gente lo vamos consiguiendo y ellos consiguen lo que quieren, ¿no?, que es ponerse un poco al día en esto de la informática. ¿Usted cree que con este impulso a la educación tecnológica se va a conseguir mucho en cuanto a que este tipo de personas conecten con la información que le brinda la web? Bueno, eso esperamos, ¿no? Por eso los hemos puesto en marcha, ¿no? Al fin y al cabo, tengas la edad que tengas, si tú quieres vas a aprender. Es ponerte, ¿no? Es como todo, ¿no? La informática tiene sus complejidades, pero hoy en día cualquiera sabe más o menos lo que es navegar por una web, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ese, ¿no? De que no haya nadie que no pueda navegar, que no haya nadie que no pueda acceder a la información, a la gran información, la gran cantidad que nos proporciona el internet, y en eso estamos. Señor Diego Salgado, una última pregunta, yo más bien diría una recomendación. ¿Qué le dice a toda aquella persona que esté dudosa, que le dé vergüenza apuntarse a este tipo de curso? Bueno, yo le diría básicamente de que, a ver, si por ellos mismos no son capaces o no se sienten con fuerza, pues nunca está de más, ¿no?, echar la mano de un profesional. Aquí hay muchos y muy buenos, no hablo por mí precisamente, pero los hay. Y es eso, ¿no? No tiene que sentir vergüenza ni desánimo, porque hoy en día, si estás fuera de internet, estás fuera del mundo. Pues Diego Salgado, todo un placer, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti.